Arratsaldeon, zintzilik irratian zaudete FM egunean, gaurkoan herrien asteari hasiera emango diote Mikel Azulo Kultur Elkartean, aurten 19. edizioa, eta bi ildo nagusi jorratuko dira, gaur eta bihar izango diren hitzaldiak Hego Ameriketako emakumeen mugimenduen inguruan izango dira, eta ostiralean eta larunbatean ospatuko direnak Lampedusa izango dute gaia bezala. Gaur gurekin irratian María Jesús Loeste daukagu, bera Congreso de los Pueblos Colombiako mugimenduaren ordezkaria da, Karibeko bozeramaile nazionala, Congreso de los Pueblosekoa, eta esan bezala gurera etorri da pixka bat hitz egiteko gaurko hitzaldian hitz egingo dunaren inguruan. Estáis en Zintzilik Irratia en la FM 100. Hoy, martes 12 de noviembre, le damos inicio a la Semana de los Pueblos que organiza el Mikel Azulo. Este año es la 19ª edición. Girará en torno sobre todo a, hoy y mañana, las charlas que se darán en el Mikel Azulo en torno a los movimientos de mujeres de Latinoamérica, y el viernes y el sábado el tema será Lampedusa. El programa más específico lo vais a encontrar también, lo vamos a ir comentando a lo largo de la semana, y si no, en la web del Mikel Azulo también lo podéis encontrar. El sábado también habrá una cena en el Chincharri a las 9:30, a partir de las 9:30, que será una cena saharaui, y el domingo también vamos a poder disfrutar del teatro Poza, Sergatik Dantzatzen Duten Bosniarrek, en la sala Niesen. Pero bueno, como decíamos, hoy ha venido aquí, está con nosotras María Jesús Loeste. Ella es una representante del Congreso de los Pueblos de Colombia, es la vocera nacional del Congreso por la región Caribe. Ella es de Cartagena de Indias y con ella vamos a hablar ahora. Arratsaldeon, María Jesús, hola, ¿qué tal? Kaixo. Kaixo. Kaixo. Hola, ¿cómo estás? Pues desde el Caribe colombiano y desde la Amazonía, desde el Chocó, desde todo el territorio colombiano, le estamos dando un saludo muy fraternal. Un saludo de hermandad, un saludo de Colombia para todo este pueblo que también son nuestros hermanos y que hoy nos sentimos muy orgullosa, me siento, de poder estar acá y poder haber asistido y participado a esta invitación que nos están haciendo en medio de la Semana de los Pueblos. Creo que es un buen momento para que los pueblos hablemos y estrechemos esos lazos de afecto y de hermandad y solidaridad. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús, y bienvenida. Queríamos que nos contases un poco qué es lo que vas a hablar hoy en el Mikel Azulo. Primero, pues, contarles un poco qué es el Congreso de los Pueblos. Primero es hacer una mirada desde donde estamos hablando y desde donde estamos contando la realidad de nuestro país, Colombia. Y hoy la estamos contando y caminamos la palabra desde el Congreso de los Pueblos, que es un escenario que nace en el 2010, se constituye como un movimiento social y político en Colombia, pero que con un gran acumulado, donde se articulan muchos procesos sociales desde diferentes regiones y desde diferentes temas programáticos, temas étnicos. Entonces, el Congreso de los Pueblos hoy camina la palabra por los pueblos de Europa. Esto vais a realizar una serie de charlas. Bueno, pues por toda la semana pasada estuvisteis en Bilbao, dentro de unas jornadas internacionales de alternativas feministas a la crisis. Los siguientes días también estaréis por Euskal Herria y vais por Europa. Volvéis a finales de mes a Colombia. ¿Con qué objetivo, qué es lo que queréis difundir Bueno, primero, como te decías, hablar un poco sobre lo que es el proceso del Congreso de los Pueblos en Colombia. Ese escenario donde nos hemos articulado, si venimos haciendo presencia y participación activa desde la lucha de clase, desde la lucha de la movilización, muchas organizaciones sociales. El Congreso de los Pueblos es el acumulado de muchas luchas de resistencia del pueblo colombiano, donde hombres y mujeres estamos articulados allí con el mero objetivo de construir un país diferente, construir una propuesta de país para la vida digna. Y una propuesta de país para la vida digna pasa por el reconocimiento de todas las luchas que han tenido los pueblos originarios de Colombia y queremos estrecharlos también con las luchas de los pueblos en este momento, en esta gira que estamos realizando en Europa. Efectivamente, hemos llegado la semana pasada varias organizaciones y representantes de diferentes países de América, Centroamérica y Cono Sur, está Colombia y está Paraguay, intercambiando nuestras experiencias de lucha de resistencia, pero también mostrándole a esta parte del mundo nuestra propuesta de pueblo, nuestra propuesta hacia la construcción de un país, de un mundo diferente que sí es posible. Y si en este caso en Colombia, pues destacando todo el proceso y las propuestas que venimos desarrollando como Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos, como te decía, pues nace de la articulación de muchas organizaciones, donde particularmente en el caso mío somos muchas organizaciones de procesos de mujeres que venimos haciendo presencia y lucha en el Congreso de los Pueblos. En el Congreso de los Pueblos, organizaciones como Confluencia Mujeres para la Acción Pública, Mujeres Indígenas, Mujeres Campesinas del CNA, del Coordinador Nacional Agrario, Mujeres Magisteriales, Sindicalistas y muchas mujeres que somos parte de ese proceso del Congreso de los Pueblos. Y desde allí, pues también venimos construyendo esa propuesta con una mirada de mujer y de género. En el Congreso de los Pueblos nos hemos reunido, como decimos, como lo hemos dicho, para legislar desde abajo. Reconocimos los pueblos que no es posible construir un poder popular desde ese escenario del Congreso institucional que existe en Colombia, que no nos representa, que legisla para sus intereses y legisla para unas políticas neoliberales, entreguistas y guerreristas. Entonces, por eso los pueblos decidimos juntarnos en ese escenario para legislar desde abajo, para construir nuestras propias propuestas y construir ese poder popular que permita realmente ganar unas condiciones de vida del buen vivir y dentro también de un país en paz. Por eso el Congreso vota unos ejes temáticos y ese poder popular es, y esa legislación la iremos haciendo a través de unos mandatos populares, mandatos del pueblo desde muchas condiciones. Y en esa vía el Congreso de los Pueblos se plantea unos 7 ejes temáticos, te los voy a decir muy rápidamente porque cada uno tiene un contenido que no acabaríamos aquí. Un primer eje temático tiene que ver con lo de tierra, territorio y soberanía. Entonces, en ese eje temático lo que nos proponemos es que hombres y mujeres desde cada condición y desde cada postura construyamos realmente una propuesta agraria en beneficio a la tierra para el campesinado. No una tierra para los megaproyectos extractistas, la minería extractista, ni una tierra para esos las multinacionales que solamente llegan a saquear todos nuestros recursos y nos dejan miseria en nuestro campo. Un segundo eje temático tiene que ver con todo lo de la economía para la vida y en contra del despojo. Estamos pues enfrentando un modelo de producción en el cual el despojo y la desigualdad han sido las reglas generales y por eso creemos que tiene que cambiarse un nuevo sistema económico que nos permite realmente construir una vida digna. El tercer eje tiene que ver con la parte del buen vivir, cómo construimos un poder para el buen vivir de las comunidades. El buen vivir que tiene que pasa por tener unos servicios públicos dignos, por tener una educación pública gratuita y de calidad, y pasa por muchos de tener las condiciones de vida y los derechos fundamentales de vida. Un cuarto eje temático tiene que ver con lo de cultura, diversidad y ética de lo común. O sea, tiene que ver con toda la diversidad, con toda la diversidad del ser, pero también poniendo una ética de lo común, una ética de lo público, una ética realmente para una vida digna. El quinto, sobre vida, justicia y caminos de paz, que hoy es trascendental en nuestro país porque atraviesa por un proceso de paz, pero que para el Congreso de los Pueblos la paz la construimos es desde los pueblos. Para el Congreso de los Pueblos la paz es la que construimos día a día, y la paz significa cambios estructurales. No solamente es la lectura que el gobierno y el Estado quiere hacerle ver al mundo, que la paz termina cuando, o la paz se consigue con la firma de un acuerdo y con el callar de los fusiles de la insurgencia. Para el Congreso de los Pueblos pasa más allá. La paz es la construcción real de un equilibrio social, de un equilibrio natural, de un equilibrio de vida. Pasa por cambios estructurales. Y el sexto, violación de los derechos de acuerdo incumplido. En Colombia son muchas las marchas, mira, muchas las marchas y mucha la lucha de resistencia que tenemos desde diferentes escenarios. Acabamos de pasar por un paro agrario de más de 45 días, donde pusimos 7 muertos, muchos heridos, muchas personas judicializadas, y cada jornada de esta hay unas mesas de negociación con el Estado, y el gobierno se compromete a muchísimas cosas para pacificar la lucha social en ese momento. Pero luego nos toca volver a hacer otra movilización por esos acuerdos que se incumplieron. Entonces nosotros por eso creemos de suma importancia de que tenemos que creímos importante colocar ese eje temático sobre la violación de los derechos de acuerdos incumplidos, porque estamos indignados, o como diríamos en mi tierra, mamados de tanto incumplimiento y de tanto tantas violaciones que nos hacen día a día. Y por último, que tiene que ver acá en este caso concreto, que tiene que ver con la gira y con todo lo que estamos haciendo ahorita como Congreso de los Pueblos por acá, tiene que ver con la integración de los pueblos y la globalización de la lucha. No es posible seguir Colombia sola, no es posible seguir ningún país solo. Tenemos que hacer el hermanamiento, tenemos que construir realmente una unidad y una lucha globalizadora que nos permita afianzarnos, crecer en los procesos, pero también ponernos de frente a todo este imperio que nos está golpeando, no solamente a Colombia, sino a muchas comunidades. Entonces, como ves, son 7 ejes bien grandes. Es un reto grandísimo que tenemos, y de esos 7 ejes nosotros acordamos, o sea, cómo dinamizarlo, cómo se construyen esos mandatos. Esos mandatos frente a esos 7 ejes los construimos en unos congresos temáticos. O sea, luego de el congreso, te dije que es como es el escenario de legislación del pueblo. Entonces, ese escenario de legislación del pueblo tiene que tener unas sesiones de legislación, y esas sesiones son las que hemos llamado congresos temáticos y regionales. Mandatamos hacer el Congreso de Tierra, Territorio y Soberanía, que es la cartilla que sacamos se realizó en el 2011. El primer congreso mandatado fue de Tierra, Territorio y Soberanía. Y este año, en marzo, hicimos el Congreso para la Paz, en el cual pues construimos el mandato de paz desde la visión del Congreso de los Pueblos. Y en ese gran mandato, en el primero, en lo de Tierra, Territorio y Soberanía, el gran mandato es construir una política agraria donde recuperemos, donde la tierra sea realmente para el campesino, la tierra sea para quien la cuida, la trabaja. Y no para las para los agrocombustibles ni para los megaproyectos multinacionales. Y en tierra, en la parte del Congreso para la Paz que realizamos en marzo, un mandato, el gran mandato de ese Congreso fue realizar un gran diálogo nacional con la participación de la comunidad internacional. Pero un gran diálogo donde participen las comunidades, las organizaciones. Un gran diálogo que nos permita profundizar frente a la situación que tenemos. Un gran diálogo donde podamos hablar directamente sin intermediarios, pero que también se sienten los actores, se siente el gobierno, se siente la insurgencia. Y en ese congreso también exigimos al gobierno como a los grupos insurgentes que se sentarán en totalidad, porque nada hacemos con que haya un proceso de negociación con el gobierno y la FARC y mientras existen otros grupos insurgentes como el ELN y el EPL, que creemos que hay necesidad que también abran una mesa de negociación. Pero sobre todo este Congreso para la Paz lo que ha dicho es que necesitamos poner las voces de las comunidades y del pueblo en esas negociaciones, porque la paz realmente se construye allí y no de pronto en una mesa de dos actores, porque quien construimos la paz son cada uno de nosotros. Eso en general. Y otro mandato que estamos desarrollando en este momento es el mandato de un Congreso de Educación que tiene que dar cuenta de toda las violaciones frente a la educación pública, que día a día nos las recortan cada vez más en Colombia. Nuestros chicos y chicas cada día tienen menos oportunidad de estudiar y una educación cada vez más recortada en presupuestos y por lo tanto también muy falente de una calidad o una calidad de educativa en las mejores condiciones. Y tenemos también mandatado realizar este Congreso de Educación, pues se viene preparando, muy seguramente lo realizaremos el próximo año. No le hemos puesto como la fecha porque desde el Congreso de los Pueblos hacemos unos mandatos y en la medida en que revisamos esos mandatos, entonces vamos mirando la fecha, porque para nosotros un congreso temático, en este caso es de tierra, es de paz, es de educación, el de mujeres que también lo venimos preparando, no son eventos, sino son procesos que venimos haciendo. Entonces no solamente es llegar al evento, hacerlo y chao, no. Son procesos y son instalaciones o momentos de encuentro que nos encontramos, pero que llegamos los procesos y salimos con fortalecidos también y con nuevas herramientas. Y por último, también estamos en construcción de ese gran congreso de mujeres, donde la mujer tiene que hacer sentir y tenemos que poner también en la mesa de esta propuesta de país, nuestra construcción de país y nuestra mirada de país también en la construcción de esa vida digna y de ese proceso de paz. Las mujeres venimos activamente participando en todos estos escenarios. No solamente somos parte fundamental del proceso, sino también dentro del Congreso de los Pueblos hay una buena dinámica dentro del proceso de los procesos de mujeres. Y cada día, pues, en Colombia somos más las mujeres que somos violentadas desde muchas formas, porque somos las que más sufrimos todas las falencias y somos las que más sufrimos toda esta guerra, somos las que más atropelladas estamos. Cada día también se desarrolla más la violencia contra la mujer, sexista, los feminicidios, y son situaciones muy fuertes que se vienen dando. En Colombia no estamos en posconflicto como nos lo están haciendo ver. En Colombia la guerra se ha agudizado, sigue habiendo violaciones, siguen habiendo detenciones arbitrarias. El paro agrario dio cuenta de ello. Fueron vilmente atropellados todas las manifestaciones a través de la fuerza militar representada en el ESMAD, que es un escuadrón de la muerte, que es que sin reparo maltrataron campesinos, les dispararon, los acosaron con gases lacrimógenos, tanquetas, como si fuera una guerra abierta, mientras que los campesinos estaban en la calle solamente protestando pacíficamente, exigiendo sus derechos y reivindicaciones. Realmente el Congreso de los Pueblos, todo este proceso es bastante reciente, nos dices que es del 2010, empezáis desde el 2010, aunque, bueno, sois una agrupación de diferentes movimientos de resistencia, de diferentes movimientos populares, estáis realizando diferentes congresos, entonces diferentes mandatos de cara a cómo organizar el pueblo, a cómo organizar el país desde diferentes ámbitos. En el caso de lo concreto de las mujeres, ya nos has contado también que estáis preparando un congreso de mujeres para el año que viene. Y bueno, quizá ahora pues que nos contases un poco cuál es la situación ya en concreto que estáis viviendo allí con el tema de la negociación entre las FARC, el gobierno, bueno, esos otros grupos insurgentes también que dices que hay que incluir. Un poco que nos cuentes cómo veis vosotras la situación y qué es el trabajo que estáis realizando en concreto las mujeres. Bueno, primero decirte que no solamente para nosotras las organizaciones de mujeres, sino también todo en su conjunto los procesos del Congreso de los Pueblos, felicitamos y vemos con buenos ojos las negociaciones de La Habana. Creemos que es un proceso importante que tiene que dar unos resultados fructíferos, que realmente tiene que beneficiar a un proceso de paz. Pero para nosotros y nosotras, y para nosotras especialmente las mujeres, la paz pasa más allá de eso. Primero, la paz es construcción desde abajo, es construcción desde los pueblos, somos nosotros y nosotras las que, el pueblito, las que estamos padeciendo todos los embates de la guerra y de las violencias generalizadas, y somos nosotros los que debemos dar cuenta sobre qué tipo de paz queremos construir. Y desde el Movimiento Social de Mujeres hemos venido haciendo un llamado a que se nos siente la voz y que podamos participar realmente activamente dentro del proceso. Hoy el proceso de La Habana también ha tenido unos altibajos. Hay ya acordado algunos puntos, como que tiene que ver con todo lo de tierra y territorio, lo de territorios. Y en esta semana, pues, ustedes han tenido noticias, mundialmente se ha sabido que se acaba de acordar el segundo punto de participación política. Pero nuestra gran pregunta es cómo juegan las mujeres dentro de todo este escenario de paz. O sea, no creas que es fácil también, es también una gran pregunta que tenemos, porque es lo que venimos exigiendo, es nuestra participación directa allí. La voz de las mujeres no ha sido tenida en cuenta dentro de este proceso. Es más, nosotros sí nos cuestionamos también fuertemente cómo ni siquiera en la mesa de parte de la guerrilla ni del gobierno hay la voz de la mujer. O sea, si las mujeres que tomaron esa opción de vida también tendrían que dar cuenta al país frente a cuál es su visión frente a todo este proceso. Y aunque dicen, no sé, no saben, pues no te debería decirte si en realidad sí es o no. Existen, tienen en cuenta todo esto, y hay algunas mujeres que también participan de ellos allá, pues no sabría decir, no se ve el papel relevante frente a la postura de la mujer frente a este proceso. Eso por esa parte, igual el gobierno, igual el Estado. O sea, aquí en este proceso la mujer de Colombia no tiene una posición como tal y no las hemos pedido, pero siempre también son los son ellos los imponentes, que son los que marcan las pautas esas. Nosotras creemos que, y hay iniciativas, se han cursado muchos escenarios donde nos hemos encontrado para reflexionar sobre esa paz, esa construcción de paz que queremos, que te vuelvo y repito que pasa por unos cambios estructurales, pero también pasa para nosotras las mujeres, también pasa porque se nos reconozca nuestra condición de mujer, y pasa mucho más de allá, porque es tener en cuenta toda la expresión de género. Hoy hablar no solamente de mujeres, tenemos la población del LGTBI, tenemos y eso hace parte también de qué es lo que pensamos y qué construimos nosotras y nosotros de paz. El movimiento de mujeres, dentro del Congreso, hacemos parte de hemos construido, por decirlo de alguna forma, un escenario para hablar solo el tema ese de paz, que es la Ruta Social por la Paz. En la Ruta Social por la Paz hace parte el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Colombianos y Colombianos por la Paz, Movimiento de Víctimas y otra serie de organizaciones e iniciativas de paz, donde nos hemos puesto a la tarea de construir una paz, una propuesta de paz para la vida digna. Y creemos que, y hemos venido no solamente hablándole al gobierno, hemos cursado también comunicación, hemos enviado cartas, mensajes a la FARC, a la guerrilla, primero pues diciendo que es necesario que en un proceso de negociación haya una mesa donde esté toda la insurgencia, porque no es negociar con unos y otros no. Creemos que debe haber una mesa de negociación con el ELN y el EPL. Eso por un lado. Pero por otra parte, estamos haciendo la exigibilidad de la participación y la voz de la mujer sin intermediario, que podamos realmente llevar nuestras propuestas y nuestras propuestas pasan por toda esa visión de la paz, de que te comentaba ahorita, que tiene que ver con todos los padecimientos, que con toda lo de violaciones de las mujeres. Por eso en estos días de noviembre, en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, que es el día 25, en Bogotá, en la capital, se está realizando una gran cumbre de mujer, precisamente una cumbre de mujer para tratar el tema de la violencia contra la mujer, pero también para tratar el tema sobre la visión que tenemos de paz. Entonces, no solamente basta con un punto, voy a tratar de decírtelo muy textualmente como está el acuerdo, del punto 2 de participación, de participación política. No pasa solamente por ese punto donde dice que no habrá, se pacta las garantías políticas y estas deben pasar por la participación activa de las mujeres. Más o menos está textualmente así. O sea, un párrafo que, aunque yo creo que eso debe tener mucho más contenido, pero por lo menos es un avance que nos permita, no sé, como decir, bueno, ahí vamos jugando y vamos avanzando también en hacernos sentir. Pero fíjate que ese segundo punto es muy significativo para nuestro país. De todas formas, no es fácil pensarnos, cómo va a ser todo eso de participación política. Se pacta que habrá garantías políticas para la participación, que habrá garantías para los movimientos de oposición, que habrá una forma de como transitoria que permita ir como visionando cómo se da eso, pero todo eso también llama a una fuerte reflexión, y una fuerte reflexión ya a las organizaciones sociales que hemos existido siempre, que hemos estado allí, porque, bueno, la insurgencia llega ahora frente a una negociación, pero ¿qué ha pasado y qué pasa frente a esas organizaciones sociales que hemos estado siempre construyendo y que hemos hecho una oposición de una u otra forma, de un tema de otro? Eso tendrá que, de seguro, pues ya venimos muchas organizaciones visionando alrededor de ese tema. Creo que de todas formas es muy importante y creemos de un gran avance este acuerdo programático y temático de la mesa de negociación en torno a lo de participación. Tocará seguir esculcando cómo se dan las prácticas realmente. Eso sabemos que no va a ser como tan fácil. No creo que un gobierno que se ha cuidado tanto y ha cuidado tanto de sus intereses abra tanto las puertas así como tan de bueno no da tanto, pero creo que de todas formas hay una incidencia allí y habrá que mirar eso como lo hacemos. Pero creo que es un buen momento también para las organizaciones sociales y políticas. Se avecina en mi país unas elecciones institucionales. En el primer trimestre se elige el Parlamento y se elige todo el Congreso, Parlamento y Presidente. Entonces, eso también tiene que ver mucho porque también tenemos que ver cómo será este momento político y bueno, y con este acuerdo político que en este momento bastante significativo. Lo que toca es, ojalá, no mirar un poco también los procesos americanos en torno a esto, procesos como El Salvador, como Nicaragua. Mirar un poco también porque fueron procesos, también fueron acuerdos políticos que se hicieron allí, y revisar un poco también la experiencia en este sentido para que Colombia realmente aproveche estos escenarios y aprovechemos realmente de pronto de tener por lo menos las garantías para poder exigir nuestros derechos fundamentales. Lo que sí es que se nos viene un momento también muy duro y creo que es en el que tenemos que prepararnos. Y esto, ese momento después de, sí, un momento fuerte, creo que es un momento donde realmente se va a acrecentar mucho también esa guerra sucia. De hecho, ya hay muchos dirigentes asesinados, así, o sea que en Colombia hay un momento de transición, pero también hay un momento fuerte de incidencia política y estamos en la disputa, y la disputa del territorio no solamente en la tierra, estamos disputándonos realmente nuestro territorio desde el ámbito de todos los escenarios. Y ahí pues yo creo que la mujer y el movimiento social de mujeres se hace muy fuerte y ha tenido mucha incidencia también dentro de esta situación y de la problemática. Y creo que ya era hora de que por lo menos hubiera una reacción fuerte que nos permitiera accionar conjuntamente. Por eso hay escenario y creo que hablábamos en Bilbao ahorita que tuvimos un conversatorio de mujeres, una charla allí, decíamos que de todas formas ningún proceso de paz puede, no pasará si no hay un proceso de unidad. Si no hay un proceso de unidad, por eso desde el Congreso de los Pueblos estamos haciendo un llamamiento realmente a hacer un proceso de unidad, lo que hemos llamado de globalizar la lucha. ¿Cómo globalizamos? ¿Cómo hacemos un hermanamiento realmente? Porque precisamente en el momento en que hay un capitalismo que también entra en crisis, que también nos ha mostrado sus garras, sus feroces garras, y nos ha hecho mirar de que no es el sistema que necesitamos para construir una vida digna. En este momento es cuando de pronto tenemos la mejor oportunidad los movimientos sociales y políticos para hacer procesos de unidad. O sea, no es el momento de fraccionar la lucha, es el momento de unidad, de unificarnos, para la construcción de una gran propuesta y poder avanzar en un proceso de democracia real, poder avanzar en un proceso de una paz con justicia social, poder avanzar en un sistema del buen vivir, en la defensa de lo común, en poner realmente unas políticas públicas en beneficio de un pueblo, en construir el poder popular desde la cotidianidad. O sea, creo que es el momento donde tenemos que hacer grandes reflexiones, si es necesario hacer alto frente a muchas situaciones, pero juntarnos para hacer el proceso. Y eso nos lo mostró el paro agrario. En el paro agrario hubo un proceso de unidad frente a muchos escenarios. Hubo una articulación con el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, que es otro de los escenarios también representativos allá en Colombia. Hubo con todos los procesos de transportadores, de los campesinos, de los cafeteros, de los lecheros. O sea, fue una mesa interesante de articulación y de coordinación que por lo menos logró sentar al Estado, llegó a sentar al gobierno, y en este momento se continúa en una mesa como de negociación, como de diálogo, construyendo propuestas frente a un pliego general que han presentado y que están también preparando para una cumbre nacional agraria donde den cuenta de estos acuerdos, que nos permita ir haciéndoles controles y seguimientos también si realmente se cumplen o no se cumplen. Eso es como el panorama así en general. Seguimos muchas organizaciones en este momento en pie de lucha, mucha incidencia política, mucho un momento, el mes de octubre, que es un mes significativamente que hemos dicho es el mes de la lucha, la resistencia, se dieron grandes movilizaciones, se sigue caminando en la construcción de eso. Las organizaciones sociales desde el Congreso de los Pueblos estamos llamando también a la solidaridad y internacional. Estamos haciendo un llamamiento a que unamos fuerzas para hacer ese gran diálogo nacional y bueno, y desde allí pues perdón, construir esos escenarios y esa propuesta con la visión de la paz que queremos. Muy bien, pues muchas cosas, María Jesús. Tenemos muchísimas preguntas. Ahora te vamos a escuchar más ampliamente en la charla que vas a dar en el Miquel Azulo a las 7:30. Pero bueno, yo, como te digo, te preguntaría muchas más cosas. Claro. Supongo que por todo lo que me estás contando, vuestra organización se basa pues en la acción, en la movilización, en la asamblea, ¿no? Supongo que os organizaréis también. De cómo se hace eso, porque claro, Colombia es un país grande, pero también mencionas, bueno, sois muchas organizaciones y trabajáis también, queréis trabajar desde una perspectiva también global, o sea, no solamente colombiana, sino también sudamericana y quizá transnacional, ¿no? Es cómo se hace eso. Sí, mira, perdón. A nivel nacional, el Congreso primero no es ni es una organización, ni es una plataforma. El Congreso le hacemos su lectura como un escenario de articulación, de confluencias de organizaciones sociales. Organizaciones desde el sector campesino, por ejemplo, como la Coordinadora Nacional Agraria. La Coordinadora Nacional Agraria agrupa muchas organizaciones de base de las diferentes regiones y hace también interrelacionamiento con otras organizaciones latinoamericanas como la Colombia Campesina, como otros escenarios. Igual también confluye allí sectores indígenas como la UNIC, como el CRI, como la CIN, que son organizaciones indígenas también de diferentes regiones, pero en Colombia. Organizaciones También, bueno, hay organizaciones de afro, también hay algunas organizaciones de afro que de pronto un poco menos, pero también hay algo. Organizaciones de mujeres, ya te hablaba, como Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, que es una de las organizaciones como que más dinamiza, pero hay otras también que hacen parte de los otros procesos. Está los sindicatos, sindicatos como la Unión Sindical Obrera, la USO, que es el sindicato de los trabajadores del petróleo. Está la Federación de Mineros Agrominera, también esa Federación Agrominera y otros sectores mineros. Está Magisterio, sindicatos magisteriales. Estudiantes como proceso, el proceso de identidad, que hace parte de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, que hizo grandes movilizaciones y que logró con su metodología y su lucha de resistencia, logró parar una reforma. Entonces, sí, nosotros sí, por eso es que creemos que con la movilización y la resistencia y la lucha social del pueblo es posible frenar muchas cosas y construir otras. De acuerdo a nuestros intereses y nuestras visiones. Entonces, es una serie de escenarios que hacen parte de allí. Y esos escenarios, muchos son procesos nacionales que están regados en muchas partes del país. Otros son regiones que llegan, o sea, llega a la región Caribe, de pronto llegan otras organizaciones que no tienen como el nivel nacional, sino que son muy regionales, pero también hacen parte de allí. Entonces, el Congreso de los Pueblos, por decirlo así, su estructura son organizaciones de base, procesos nacionales y organizaciones y procesos regionales. Nosotros nos reunimos cada 3 meses. Nos reunimos a nivel nacional, nos reunimos cada 3 meses en lo que hemos llamado comisiones políticas. Esas comisiones políticas son todas estas organizaciones y regiones que confluimos y somos itinerantes. O sea, hoy recorremos todo el país. Se hace una comisión política en un sitio, ahí se acuerda cuál es el otro sitio y allá vamos alrededor, nos reunimos alrededor de 250, 300 personas que conformamos la comisión política, porque si esto es una propuesta nueva para construir un país nuevo, también nos hemos dado estructuras nuevas y es una estructura horizontal donde no hay ese jefe, ni el director, ni el fiscal, sino que esta es una estructura horizontal donde todos construimos. Y en esas comisiones políticas, que llevamos 12 comisiones políticas desde que se instaló el Congreso de los Pueblos, llevamos 12 comisiones políticas y allí se toman las decisiones, ahí se revisan las tareas del Congreso, los acuerdos que hemos hecho, se revisan los retos y las responsabilidades y compromisos que hemos tenido y se debate, se legisla para seguir formulando el camino que sigue. Eso lo hacemos cada 3 meses. En la última comisión, que fue la 12, ahí ya hemos venido discutiendo la parte de estructura del Congreso, porque si bien es horizontal, necesitamos también tener una vocería, unos liderazgos que nos permitan poder mover. Por eso en la última comisión fue que se decidió hacer una vocería colectiva. Entonces dijimos, no queremos un mando, una persona que mande, pero sí hacer unas vocerías colectivas. El Congreso de los Pueblos también hemos ido en estas comisiones mirando su carácter, su proceso organizativo. Es una propuesta en construcción que estamos construyendo del día a día, desde todos esos saberes y todos esos sentires de las regiones y del pueblo como tal. Decimos que si bien no tenemos afanes, pero sí tratamos de gastarle los tiempos a los debates, a profundizar, a que realmente, vuelvo y te digo, que no sea un escenario, un evento, sino que sea la construcción y los momentos del proceso. Entonces, en la comisión hemos llegado a caracterizar el Congreso de los Pueblos. Ya te decía, no es como una organización de plataforma, pero sí lo hemos caracterizado como un actor político. O sea, para nosotros es muy importante eso, porque el Congreso, de pronto, a diferencia de la marcha patriótica, porque siempre han estado, nos ponen, no, pero es que ustedes son movimiento político. Nosotros no somos un movimiento político, ni somos una plataforma electoral. Somos la construcción de un proceso social que vamos politizando, sí. Y sí estamos por la construcción de un gran movimiento político y social que articule la lucha social y la lucha política. Que eso no vaya paralelo, sino que algún día podamos unificar esos escenarios. Entonces, el Congreso de los Pueblos hoy es un actor político que le habla al país, que denuncia, que construye, que camina la palabra, que acompaña procesos también, pero que también estamos por la construcción de un gran movimiento político y social, como estamos por la construcción de un gran movimiento político por la paz. Entonces, eso, pues, ¿qué te digo? Esos son como los propósitos, las metas que tenemos en las que vamos caminando. Hasta ahí hemos ido llegando. Somos un escenario social, pero estamos construyendo, estamos impulsando un gran movimiento político y social. Hoy somos un actor político con 10 vocerías nacionales. De las 10 vocerías nacionales son de regiones y de procesos. Entonces somos 10 personas que estamos por todos lados hablando y dando a conocer y posesionando e incidiendo políticamente con nuestra propuesta de país. Eso a nivel como de lo nacional. A nivel también, en la última comisión, hemos venido creando algunas comisiones. Tenemos una comisión que le llamamos la Comisión de Relacionamiento, que es la que asume las vocerías. Hay una además de las vocerías, hay una coordinación nacional donde entonces sí llegan como uno de cada región para coordinar con las vocerías, como el quehacer del Congreso. Y está la Comisión de Comunicación y está la Comisión Internacional. En la Comisión Internacional nos hemos propuesto hacer el hermanamiento con los pueblos latinoamericanos y los pueblos del mundo. Y nosotros hemos ido construyendo un documento que ahí te dejo para que es el documento que estamos entregando de reflexión, que es la estrategia de relacionamiento internacional. En esa estrategia la hemos basado en 5 puntos fundamentales, y es una de las partes, como una de las tareas que me pusieron en toda esta gira, como nosotros desde esa estrategia la vamos posesionando en cada sitio del mundo donde llega el Congreso de los Pueblos. Y tiene que ver un punto con la solidaridad de los pueblos. O sea, cómo construimos, lo que te decía al principio de la entrevista, cómo confluimos esa red y esos lazos de hermandad. Y esos lazos de hermandad los construimos es así como estamos aquí tú y yo al frente, conversando, mostrándonos, viéndonos que este es el Congreso de los Pueblos. Esto que conversamos, esta es nuestra cotidianidad, esta es nuestra propuesta y que queremos que nos ayuden a construir. Pero otro punto tiene que ver con la diplomacia popular. Entonces, ¿cómo el Congreso de los Pueblos empieza a hacer unos procesos populares, no solamente en América Latina, sino también en el mundo, pero también cómo establecemos unos canales de comunicación y de cooperación? O sea, cómo, y cuando hablamos de cooperación, no hablamos, porque a veces cuando se habla de cooperación se piensa que es el dinero, sino cuando se habla de cooperación es que permita realmente desde los sitios donde estamos poder hacer unas alianzas estratégicas de apoyo, de comunicación, comunicación. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, llevando la voz a través de los medios, esto es cooperación para nosotros porque ya es un hermanamiento que, y una relación que construimos. Y que esto no solamente necesitamos el apoyo y necesitamos el intercambio de experiencia, necesitamos la solidaridad, pero necesitamos el relacionamiento. Por eso, muy seguro, después de cada acción de relacionamiento que nosotros hacemos, nosotros tenemos un equipo de comunicación que lleva toda una sistematización y el equipo de relacionamiento. O sea, yo por lo menos seguiré manteniendo y alimentando la información con tu medio, con todo, con lo que nos comprometemos, bueno, pero también cuál es el compromiso, por ejemplo, que tendríamos nosotros en correspondencia con todo esto. O sea, como Radio Libre del Pueblo, cómo se compromete con el Congreso de los Pueblos también, uh-huh. A difundirnos, a seguir caminando la palabra también para como parte de eso. Uh-huh. Y otro punto es la incidencia y acción pública. O sea, además de fortalecer esas relaciones y articulaciones, necesitamos y creemos fundamental lograr una mayor incidencia en los escenarios públicos a nivel internacional. Otro punto es la integración solidaria de los pueblos. O sea, reconocemos los avances que se han logrado en todos estos años, pero creemos que también tenemos que ser muy firmes, integrarnos y participar en iniciativas como el ALBA, como el Banco del Sur, el Mercasur, el UNASUR, la CELAC. Y son procesos importantes, pero también reconocemos que hay otros que también es importante transitar. Y el otro punto que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando ahorita, que es sobre la paz integral y transformadora, participativa, diversa e incluyente. Esa paz que no es el silenciamiento de las armas, sino son las garantías de vida digna para todos y todas. Una paz con sentido realmente de pueblo, de poder popular, una paz que no es de los gobiernos, sino es del pueblo, y por tal razón tiene que ser una paz construida desde abajo. Entonces, estos son los puntos fundamentales que desde esta comisión y que bueno, estamos trayendo a cada uno de los escenarios internacionales, y que es nuestra forma de relacionarnos, de seguir construyendo con otros y con otras. Muy bien, María Jesús, lo tenemos que dejar aquí. Ahora te vamos a seguir escuchando en el Miquel Azuló. Bueno, esperamos que la estancia por aquí, por los alrededores y también ya en otras ciudades de Europa, pues que os sea muy fructífera, y bueno, muchos ánimos y bueno, pues esperamos seguir en contacto, ¿no? Lo que hemos dicho. Bueno, listo, gracias. Pues de verdad, pues muy contenta y me voy, pues de verdad muy satisfecha, porque hemos tenido mucha receptividad y muchos oídos, y sabemos que después de tener muchos oídos tendremos muchas voces a grito solidarizándose y sobre todo construyendo con nosotros. Entonces, para Radio Libre del Pueblo, de verdad, los mejores éxitos. Sepan que aquí tienen este escenario también, que es de ustedes, y que vamos a seguir construyendo juntos y juntas. Muy bien, es que ricasco.